Él siendo un matador que cultivando la madre tierra. Él es el que lo puede todo con su gran fuerza. Van mirando hacia las labras para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva, él cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, su baile es habanero, el matador, al sonido del tambor, el matador, él cultiva, él cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile es habanero, el matador. Paseo sabanero.